Esta mañana voy a tratar de contestarles a ustedes una pregunta que me han estado haciendo una serie de personas a través del internet. Si me lo pueden poner un poquito más acá, gracias, ahí está bien. Ya. Y de hecho lo estamos grabando y como saben ya los últimos dos sermones que hemos grabado los hemos subido a internet. Si los quieren ver ahí están ya incluso editados con los versículos y las escenas y todo. Pero bueno, esta es la segunda parte del sermón donde hablamos acerca de la verdad acerca del infierno. Si quieren saber la verdad acerca del infierno, vean primero el tema 1, que sería la verdad acerca del infierno, y esta sería la segunda parte, en la cual vamos a hablar acerca de la parábola del rico y Lázaro. Una de las parábolas más, ¿qué podemos decir?, controvertidas o controversiales dentro de la palabra de Dios. El rico y Lázaro se encuentra registrado en San Lucas capítulo 16, versículos del 19 en adelante. Vamos a ubicarnos todos allí en San Lucas 16, versículos 19 en adelante. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún, dice, los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, no voy a hacer tanto comentario porque ahorita les voy a hacer suficientes comentarios a que una cosa que no me gustaría a mí es precisamente sentarme en las piernas a Abraham, pero bueno. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro sentado en las piernas de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, hay una grande cima que está construida o constituida entre nosotros y vosotros, y los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Y entonces dijo: ruégote pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere ello de entre los muertos, entonces se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare entre los muertos. Tremenda historia que el Señor Jesús contó. ¿Por qué la contó? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué está registrada en la palabra de Dios? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es alegoría? ¿Es historia? Bueno, todo esto espero que después de este tema quede bien claro. Con la ayuda del Señor. ¿Alegoría o historia? Bueno, sin duda alguna podemos entender que todas las historias que el Señor Jesús contó, todas, ¿les quedó bien claro? ¿Les digo otro todo? Todas las historias que Jesús contó tenían un objetivo. Primero tenemos que tratar de entender cuál era el objetivo de contar esta historia, por qué razón la contó. Porque si nosotros le tratamos de dar una razón que no es la razón, pues entonces no estamos entendiendo la historia. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, muchas veces las personas que leen esta historia la utilizan para algo que no es la razón por la cual Jesús la contó. La gente, normalmente, cuando yo he escuchado esta historia en internet o pastores, la utilizan para demostrar la existencia de vida después de la muerte, para hablar de la existencia del infierno. Pero la realidad, vamos a decir la palabra clave, la neta, es que Dios o que el Señor Jesús no contó esta historia para hablar acerca del infierno o para hablar acerca del cielo. Esta historia tenía un objetivo y ahorita vamos a hablar de eso. Primero déjame hablarte acerca de lo que es una alegoría o una historia. Lo primero quiero que entiendan es que nosotros podemos contar cosas como predicadores que no necesariamente son verdad. Por ejemplo, hay una historia que nos cuenta de un alacrán que llegó a la orilla del río y quería pasar del otro lado. Y obviamente, no pudiendo caminar muy lejos, ni sabiendo por dónde habría alguna especie de puente para pasar, vio una rana que andaba nadando adentro del agua. Y entonces el alacrán o el escorpión le pidió a la rana si le daba raid, déjame subirme en tu lomo y llévame hasta la otra orilla. Y la rana le dijo, no estoy loco, si yo te subo en el lomo me vas a picar y me voy a morir. Y el alacrán le dice, ay, ¿cómo crees que te voy a picar? Si te pico cuando vamos en medio del río, pues yo también me voy a ahogar. ¿A poco crees que yo me quiero ahogar? Pues por eso te estoy pidiendo que me lleves al otro lado. Entonces la rana pensó, dijo, sí, es cierto. Si yo la subo en el lomo y me voy nadando con él arriba y si me pica, pues yo me muero y él también se muere. Así que sí, es cierto, no me va a picar. Así que la rana le pensó que sí era buena idea darle raid. Le dijo, bueno, le permitió que se subiera en el lomo. Y entonces iban a medio río. De pronto sintió la rana que el alacrán ¡pah! Le dio el piquetón en el lomo. Y mientras estaba ahí retorciéndose casi ya, obviamente paralítica, sintió que se estaba ahogando y vio que también el alacrán se estaba ahogando. Y le dice, mira, ¿para qué me picaste? Ahora los dos nos vamos a morir. Y entonces el alacrán le dijo, bueno, es que te tengo que picar, es mi naturaleza. Te hago una pregunta, ¿esta historia es real o es una alegoría? Todos decimos, no, pues es una alegoría. Pues claro que es una alegoría. ¿Por qué? Porque para empezar los alacranes no hablan y menos las ranas, ¿verdad? Menos que sean las ranas de la historia. Pero no creo, ¿verdad? Que tampoco. Obviamente es una figura tratando de representarte y darte alguna idea. Todos conocemos que esta tiene una idea y obviamente la idea es que los seres humanos o los seres, las personas a las cuales representan no cambian de naturaleza fácilmente. Vamos a actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. Bueno, déjame contártela un poquito más con algunas cosas que la gente cree. Sucede que había una vez, y ahora empezamos, había una vez, un señor que le gustaba comer y comer y comer y comer, al grado de que después de que comía, ¿sabes lo que quería seguir haciendo? Era comer. Y tú sabes que esas son nuestras bajas pasiones naturales, tenemos una baja pasión. Obviamente es rico comer, a todos yo creo que nos gusta comer. Se siente rico cuando uno come, especialmente lo que te gusta comer. Por ejemplo, yo sé que ahorita se está acercando la hora de la comida y no los quiero dañar de alguna manera, pero a mí se me antojan unos, no sé, unas entomatadas, unas flautas, unos chiles rellenos. Ah, bueno. A mí me gustan los chiles rellenos, pero se pueden imaginar algo así, algo que les guste, ¿no? No crean ustedes que ese es mi plato favorito. Déjenme decirles que mi platillo favorito son los lonches de aguacate. Ay, ya me dio hambre, pero bueno. Te digo, sí, pero así como yo los hago, para información de ustedes, después les contaría por qué llega uno a tener tantas ganas de comer lonches de aguacate. Pero bueno, es otra historia. Lo cierto es que este hombre no podía vencer su baja pasión natural, sentía una atracción por la comida y obviamente eso lo hacía comer y seguir comiendo hasta cuando estaba de paseo seguía comiendo, como ustedes lo pueden ver, al grado de que se convirtió en lo que todos podemos ver lo que dice la barca, ¿verdad? El problema es que todos sabemos que eso no es correcto, o sea, estar comiendo y seguir comiendo y no importa cómo se ponga el cuerpo y no importa las enfermedades, no podemos vencer. Él sabía que le estaba dando alta presión, él sabía que le estaba dando ya diabetes, él sabía que tenía un montón de problemas ya de salud, él sabía que tenía problemas hasta donde no tenía problemas, pero aún así no podía dejar de comer, seguía y seguía y seguía, un esclavo del apetito. Así que finalmente, como todos sabemos que tenía que pasar, el hombre murió. No sabemos si gracias a Dios o no sabemos qué pasaría. Finalmente el hombre se muere. Cuando se muere, el universo de universos toma a esta persona, toma su esencia, porque su cuerpo se va a hacer tierra, toma su esencia, y al tomar su esencia, deciden que él no está listo a pasar a una mejor esfera. Así que entonces, su esencia es trasladada a algún lugar dentro de lo que es el juicio. Y en el juicio dicen, bueno, no podemos ponerlo en una mejor vida. Y en este universo de universos nada se destruye, todo se transforma. Así que tenemos que hacer lo que él tenga alguna especie de prueba más. Así que el universo de universos decide volverlo a traer a la Tierra en una nueva forma. Y en su nueva forma en la cual nace, se convierte en un... Digo, es conveniente porque así es como él vivía. Se transformó en un... Yo no sé, tenemos muchos nombres para este animal, ¿verdad? Cochinito, cerdo, puerco, marrano, bueno, de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Raza porcina, yo no sé, un montón de nombres. Sí, en inglés. Bueno, hay muchos nombres. En algunos países, en lugares de México les dicen el chancho, ¿verdad? O sea, bueno, les digo, hay diferentes. Y obviamente, en su nueva oportunidad, este cerdo, no, como que... Y quiero que entiendas que eso es lo único que vas llevando de vida a vida. Lo único que estás llevando es tu carácter de vida a vida. Y obviamente él conservaba todavía el defecto de no poder vencer sus bajas pasiones naturales, sus bajas tendencias. La mayoría de los cerdos sí les encantaba el lodo, sí les encantaba estar dentro de la basura, pero también resistían de vez en cuando y se salían a caminar. Sí iban al lodo, pero no como este, se la pasaba en el lodo todo el tiempo. Y se la pasaba comiendo y comiendo, y entre más sucio estuviera el lodo, mejor. Y él nunca salía del lodo, siempre estaba tirado en el lodo. Día, mañana, tarde, noche, en el lodo. Mañana, tarde, noche, en el lodo. Dándole satisfacción, gratificación a sus apetitos. Parecía ser que no había aprendido la lección, así que cuando él, obviamente se lo cenaron porque era el prácticamente el más grueso de todo. Y eran, no sé si eran mexicanos, pero lo hicieron chicharrones. Así que finalmente su esencia quedó una vez más en el universo de universos. Y el universo de universos tenía que volver a colocar esa esencia a vivir. Y dijeron, bueno, no podemos hacerlo humano porque no se lo merece. No podemos ni siquiera volverlo a meter en un cuerpo de un cerdo porque no se lo merece. Y esta esencia de esencias, ¿a dónde debe de ir? Y entonces decidieron convertirlo en un... animal un poquito menos importante en la escala. Así que de pronto se encontró adentro de un cuerpo de un sapo. Pero una vez más le dio rienda suelta a sus apetitos. No pudiendo resistirse, se la pasaba constantemente en los lugares más sucios, buscando un lugar donde encontrarse fresco, porque él lo único que quería era gratificarse, sentirse fresco. Nunca resistía, nunca luchaba contra sus bajas pasiones, así que siempre estaba en los lugares más sucios, siempre se encontraba en los lugares más, no le importaba nada de eso. Él lo único que quería era sentir rico, como el de arriba, sentir rico, y el que estaba acá también, y el que está acá abajo, sentir rico. Así que finalmente, al pasar a mejor vida, un día un carro lo aplastó. Y entonces su esencia volvió a quedar en el aire. Y hubo una vez más que volverle a encontrar alguna forma de vida en la cual él pudiese entrar. Pero una vez el universo de universos se da cuenta que no puede seguir siendo un sapo porque no se lo merece. Tampoco se merece un cerdo. Y tampoco se merece menos ser un humano. Y entonces deciden convertirlo finalmente en una lombrizota. Ahora te voy a hacer una pregunta. Esta historia, queridos hermanos, realmente está tratando de enseñarnos qué. ¿O por qué te estoy contando esta historia? Yo tengo un doble propósito. Lo primero que quiero que entiendas es que yo no creo en la reencarnación. Yo no creo que al morirnos de alguna manera nos inyectan en otra cosa y nos convertimos en otra cosa. Yo no creo en la reencarnación. Pero si alguien en el futuro toma esta historia, aislada del contexto bíblico y aislada del sermón en el cual te la estoy dando, dicen, el pastor Quintero contó esta historia. Eso quiere decir, eso demuestra que el pastor Quintero cree en la reencarnación. Pues es una historia que te estoy hablando acerca de la reencarnación. Sin embargo, eso es una gran injusticia porque yo no creo en la reencarnación. Estoy utilizando esta historia para enseñarte algo acerca de la vida. Algo acerca de la vida. Y esa es una gran verdad. lo único que te vas a llevar al más allá, querido hermano, y no estoy hablando del más allá porque tampoco creo en la inmortalidad del alma, estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando del cielo, estoy hablando de la tierra nueva, lo único que te vas a llevar es el carácter que tú hiciste o que tú creaste o que tú formaste en este planeta, en esta vida. Dice Hebreos capítulo 9, de la manera en la que fue establecido para los hombres, que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de eso enfrentan el juicio y se va a decidir si van a vivir para siempre o van a permanecer dormidos por la eternidad. Pero esta historia te enseña algo, que si tú no logras vencer tus apetitos, difícilmente vas a merecer algo mejor. Eso es lo que estoy tratando de enseñarte en esta historia. Y déjame decirte que la parábola del rico y Lázaro más o menos te enseña lo mismo. Ahora déjame hablarte entonces de la parábola del rico y Lázaro. Es muy triste que la gente haya tomado la parábola del rico y Lázaro como algo que Jesús no enseñó. Para empezar, la gente cree que porque Jesús contó esa historia, Jesús creía que la persona cuando se muere se va al cielo y cuando se muere se va al infierno. Y eso no es verdad. Porque Jesús contó esa historia, ¿quiere decir que Jesús creía eso? Porque yo te conté la historia de este hombre que se reencarna y se reencarna y las reencarnaciones, yo creo en la reencarnación, en ninguna manera. Jesús tampoco creía eso. Entonces, ¿por qué Jesús contó la historia? ¿Cuál fue su objetivo? Jesús tenía dos objetivos. ¿Cuántos dije que tenía? Dos. Y son claros en la historia. Objetivo número uno, Jesús quería demostrar la incredulidad de ciertas, entre comillas, personas que estaban allí oyéndolo. Era una manera de darles una cachetada con guante blanco. Era una manera de hablarles sin decírselos directamente. Miren, a veces nosotros los pastores, los predicadores, tenemos que decir cosas. Y a veces los miembros de iglesia ya se hacen muy suspicaces. A veces hasta los miembros de iglesia se ponen el saco sin que se los estemos poniendo. Pero bueno, tú lo dices en general, de tal manera que, el que quiere ponerse el saco se lo ponga. Cuentas una historia y la persona escucha el sermón y dice, ah, mira, el pastor está hablando de mí. Y algunas veces se enojan conmigo y dicen, pastor, estaba diciéndomelo a mí. No, claro que no. A lo mejor yo estaba pensando en otra persona. Sí, yo reconozco que a veces predicamos, y sí, predicamos diciéndoselo a alguien. Pero muchas veces, fíjense cómo somos los mexicanos o cómo somos los seres humanos, o los que asistimos a la iglesia, los adventistas, que a veces la persona que yo quiero que se ponga el saco no se lo pone. No se lo pone. Por más que yo se lo digo, dice, sí, ah, está hablando de fulanito. Y estoy hablando de él, ¿no? Ah, sutanito. Ah, sí, hermano. Y no se lo pone. Y resulta que otros de los cuales no se los estoy tratando de poner, ellos sí dicen, no, ese soy yo, ¿verdad? Seré yo, maestro. Ok, Jesús quería demostrar que hay personas que aunque se levante un muerto, no van a creer. Esa era la historia, la historia de un hombre que le dice a Abraham, Abraham, por favor, manda que se levante Lázaro y que vaya que se les aparezca a mis familiares para que crean y no vengan a este lugar. Y él le dijo, mira, tienen a la ley y tienen a los profetas y tienen a la Biblia, que les crean a la Biblia, a la ley y a los profetas. Si no les creen a ellos, déjame decirte que aunque se levante alguien de entre los muertos, ni así van a creer. De eso estaba hablando Jesús, de que hay personas que ni así van a creer, ni aunque que pase algo impresionante. Mira, yo a veces me meto a internet y me encuentro con personas que son ateas, ateas. Y empiezan a decir cosas de Dios y están siempre ofendiendo a Dios. Y cuando yo estoy escuchando lo que dicen, yo llego a pensar, estas personas, de veras, ellos quieren que Dios aparezca. Y déjame decirte que aunque se aparezca, aún así lo van a dudar que existe. Es que sí son. Estas personas que andan repartiendo estos panfletos que te están diciendo ahí, mira, tienen suficientes evidencias de que lo que están haciendo está equivocado. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y tú ves los frutos que están dando y la forma en la que actúan. Y tú puedes decir, esto no es de Jesús. Pero ni así se dan cuenta de lo que está pasando. Y el 15, el Señor Jesús no va a venir. Y te voy a decir que van a dejar de creer lo que creen porque se dieron cuenta que no vino. No van a dejar, van a buscar alguna otra razón para seguir adelante. Ni aunque vean las cosas que están ocurriendo, ni así van a creer. El que no quiere creer, no va a creer. Por eso dice un dicho mexicano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y número dos, quería el Señor Jesús enseñar que los actos de esta vida tienen ¿qué cosa? Tienen consecuencias. Eso es lo que Jesús quería enseñar. Que lo que tú hagas en esta vida tiene consecuencias. Y lo que dejes de hacer también tiene consecuencias. Esas son las dos lecciones que Jesús quiere enseñar. Jesús no estaba hablando del cielo ni del infierno. Usó la historia, la encontró. Y dijo, así como la historia que yo te conté del Señor que se convierte en cerdo y de cerdo se convierte en sapo y de sapo lombriz. Bueno, podemos ponerle la parábola del hombre a lombriz. ¿Qué te parece? Así como yo te conté esa historia, Jesús contó la parábola del rico y Lázaro. Tratando de dar a entender una historia, una razón, un objetivo. Bueno, vamos a analizarlo así. ¿Por qué te puedo yo demostrar que esto no es verdad? Bueno, vamos a verlo en detalles. Primero, la parábola comienza diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía, ¿qué dice la Biblia? Cada día banquete con esplendidez. Bueno, es muy importante que entendamos que ya empezamos con las exageraciones. Las exageraciones demuestran que la historia no es exactamente una historia real. O tú te la vas a creer que todos los días haces un banquete con esplendidez. Pues a menos que fuera el rey, ¿verdad? Y aún así los reyes no pueden mantenerlo durante mucho tiempo. Te vas a encontrar, por ejemplo, el caso del rey Asuero, que durante 180 días hizo una fiesta y después 7 días más. Pero no lo hacía todos los días. O sea, eso fue 187 días. Y estamos hablando del rey más poderoso de la tierra. Por más rico que pueda ser un hombre, no puedes hacer una fiesta cada día. Y menos con esplendidez. Pero bueno, vamos a suponer que este fuera el caso. Aún así, esto es posible. Pero ya empezamos con un poquito de exageraciones, dando a entender que la historia no es del todo así literal. En Lucas 16:20 nos dice, por ejemplo, y había también un mendigo. Obviamente este mendigo está al lado opuesto, es el otro lado de la tortilla. Dice ahí, este era un mendigo llamado, ¿cómo le llamó? Ahorita te quiero hablar acerca de Lázaro, porque es muy importante el nombre. Dice, el cual estaba echado a la puerta de él, y estaba como, ¿dónde estaba el mendigo? ¿Tú crees que una persona que tiene la capacidad de tener dinero suficiente para darle de comer a muchas personas, haciendo una fiesta todos los días con esplendidez, va a permitir que un mendigo esté a la puerta de su casa? Obviamente que no. Si ustedes conocen a los ricos, se van a dar cuenta que no dejan ni estacionarte cerca de su puerta. Pero bueno, en esta historia es necesario que el pobre esté a la puerta del rico para hacer una comparación. ¿Estás notando lo interesante de la historia? Ok. Ahora, no solamente estaba el pobre solo, sino que los perros callejeros estaban al lado de él porque había que comer allí. Dice Lucas 16:21. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y lamían las llagas. Ahora tengo una pregunta. ¿Alguna vez has estado en una casa de una persona que sea riquísima? ¿Una persona que tenga mucho dinero? Bueno, déjame decirte que para empezar, hay una barda. Antes de la barda, que te lleva a la barda donde está la puerta para entrar. ¿Me están entendiendo lo que estoy dando a decir? Estoy diciendo que para que tú puedas ver a la persona que está comiendo en un rico... ¿Has escuchado de unos seres que se llaman paparazzis? ¿Sabes a qué se dedican los paparazzis? Se dedican a tratar de tomarle fotografías a los ricos y famosos. ¿Por qué existe un paparazzi? Un paparazzi, como le digan. ¿Por qué existe un paparazzi? ¿Por qué existe? Si todos tuviésemos acceso a un rico y famoso, no necesitaríamos a los paparazzis. Pero como no tenemos acceso a los ricos y famosos, entonces necesitamos a los paparazzis, porque los paparazzis se encargan de encontrar a los ricos y famosos en los lugares donde los ricos y famosos no están protegidos. Un lugar al que un paparazzi difícilmente va a tomarle fotografías a un rico y famoso es adentro de su casa. Esta historia es evidentemente una historia donde quieren colocarte las dos situaciones totalmente, vamos a decirlo, ridículas, porque ningún rico va de esa magnitud va a tener la, va a querer que el, que un pobre y menos perros callejeros estén en la entrada de su casa. Pero bueno, la idea aquí es que se note la gran diferencia entre uno y otro. Tenemos aquí un rico que es capaz de despilfarrar todo lo que tiene sin darse cuenta de que hay personas como él que están sufriendo. Y ahí es donde empieza la historia. Ahorita quiero que vayas pensando qué es lo que realmente Jesús está tratando de mostrar. El Señor Jesús está tratando de mostrar que lo que tú haces en esta tierra tiene consecuencias. Y que lo que no haces también tiene consecuencias. Lo que tú haces en esta tierra tiene consecuencias y lo que no haces también tiene consecuencias. Lo importante de este rico no es que hiciera fiestas, porque pues, la fiesta no podría decir que tenga algo de malo. Lo importante es lo que este rico está dejando de hacer. Este rico solamente está pensando en sí mismo y está pasando por alto una persona que está sufriendo a la misma puerta de su casa. Ok, esta es la historia que Jesús está contando. Es una historia, obviamente, con un objetivo específico. Ese es el objetivo principal por el cual Jesús está presentando. Y nos dice la Biblia, bueno, finalmente aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado? ¿Qué cosa es el seno? Pues el seno son las piernas, ¿verdad? Este lugar, aquí este es el seno. Cuando sientas al bebé o sientas a tu hijo en tu seno, quiere decir que lo sientes aquí en tus piernas, en tu regazo. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico, obviamente, se muere al mismo tiempo y fue llevado a otro lugar un poquito diferente. Dice la Biblia que fue sepultado. Evidentemente, el pobre a lo mejor ni siquiera fue sepultado. Lo importante es que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Queridos hermanos, yo no sé cuál sea tu objetivo en el más allá. Yo quiero tener, en la vida eterna, yo quiero tener varios planetas. Yo quiero tener una nave, último modelo, no sé qué será, edición, no sé qué millones, ¿verdad?, de años, pero quiero con esa nave poder trasladarme de un mundo a otro y quiero conocer la ciencia para poder pasar a través de los wormholes o las puertas de gusano a través de las cuales yo pueda trasladarme a otras partes del universo, y quiero conocer la ciencia, pero nunca ha sido mi sueño sentarme en las piernas de Abraham. Por más guapo que esté Abraham, ¿verdad? Pero realmente no tengo ningún interés en sentarme en las piernas a Abraham. Yo no sé si tú seas tentado por eso, pero parece que esta historia era muy importante sentársele en las piernas a Abraham. ¡Es una figura! Obviamente, el Señor Jesús está tratando de hablar de la importancia. Obviamente, ni Abraham va a tener el deseo. ¿Cuántos vamos a poder sentarle en las piernas a Abraham para empezar? Pero esta es una historia. Nota cómo Jesús está contando una historia exagerada. Unas situaciones improbables. Situaciones improbables. El Señor Jesús te las presentó en la historia. No pueden ocurrir en realidad, pero Jesús te las está contando. ¿Por qué? Porque son propias para la historia. Están en el marco de lo que Él te quiere enseñar. Bueno, ¿creía Jesús en la conciencia después de la muerte? Es la primera pregunta. Evidentemente no. El mismo Señor Jesús dijo acerca de la hija de Jairo que había muerto. ¿Cómo dijo que estaba? Ahí está el versículo. Y díceles apartados que la muchacha no está muerta, sino que está dormida. El Señor Jesús creía que cuando una persona se moría, ¿realmente cómo estaba? Estaba inconsciente, dormido. En Juan 11:11 el Señor Jesús dijo de Lázaro, su amigo: Lázaro, nuestro amigo, ¿cómo está? Está dormido, voy a despertarlo del sueño. En Mateo 22:30 el Señor Jesús habló de la resurrección. Y al hablar acerca de la resurrección, obviamente no podía estar hablando de que una persona cuando se muere se va al cielo. ¿Para qué te vas al cielo si para qué resucitas, perdón? Si cuando te mueres inmediatamente te vas al cielo. Si Jesús creía en la resurrección, eso quiere decir que no creía que una persona al morirse se iba instantáneamente al cielo. Si resucitas, resucitas para irte con el Señor Jesús al cielo y después vivir en la vida eterna. Pero bueno, Él dijo acerca, porque en la resurrección, el Señor Jesús está hablando de la verdadera resurrección, ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces todos los ángeles estarán sentados en el seno de Abraham. Bueno, Juan 11:25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección. ¿Y qué más dijo que era? La vida. El que cree en mí, aunque esté como muerto, vivirá. El Señor Jesús no creía que una persona al morirse siguiera viva. estaban dormidos desde el punto de vista bíblico. Ahora, el contexto general de la Biblia nos enseña que una persona que se muere realmente está inconsciente. Cuando tú te vas a Salmos, Eclesiastés 9:5, te dice claramente que los muertos nada saben. Cuando te vas a Salmos 146:4, cuando una persona pierde los dos elementos que hacen el alma, el soplo y el cuerpo, vamos a decirlo, en ese momento el ser humano deja de pensar. Dice, ese día perecen sus pensamientos. Te vas a encontrar más de 60 versículos en la palabra de Dios, que ahí están todos, en los cuales la Biblia te dice que cuando una persona se muere, se duerme o está dormida o duerme en el polvo, etcétera, etcétera, etcétera. En la palabra de Dios, en el contexto general de la Biblia, cuando una persona muere, está dormida, está inconsciente. El Señor Jesús no creía que una persona al morirse sigue consciente. ¿Ok? Pero bueno, lo siguiente que podemos ver al respecto es que el pecador fue llevado, vamos a decirlo, el rico fue llevado. ¿A dónde dice que fue llevado? Dice en la Biblia, estando en el Hades. En las versiones modernas dirían el infierno, pero déjame hablarte acerca de la verdadera versión. En Lucas 16:23 dice, y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos y estando en los tormentos vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces ahí estaba Lázaro sentado en las piernas de Abraham y Abraham dándole de tomar, o sea, pobre Abraham, esclavo del pobre Lázaro, ¿verdad? Ahora Lázaro está sentado ahí, Abraham dándole de tomar. Yo no sé cuántos Abrahames habrá, pero ahí está Abraham dándole de comer en la boca a Lázaro, que durante su vida fue atormentado, y ahora está el otro en el infierno. Una vez más, lo que el Señor Jesús quiere mostrar con esta historia es que lo que hacemos en esta vida o lo que dejamos de hacer en esta vida tiene consecuencias. El Señor Jesús dijo alguna vez acerca de los que sufren en este mundo. Dijo Jesús, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Y dice, bueno, ¿y por qué bienaventurado quiere decir feliz? Felices los que lloran. Señor, ¿cómo va a ser? Esa es una contradicción. ¿Cómo va a ser que son felices? Si lloran es porque no son felices. Ah, porque ellos van a ser, ¿qué dijo el Señor Jesús? Van a ser consolados. Esa es una promesa de Dios. Una promesa es que sí, en esta vida vamos a sufrir, pero el Señor nos promete que en un lugar vamos a ser consolados. Y eso sí es verdad. Esta historia tiene la función de decirnos que lo que hacemos en esta vida o lo que dejamos de hacer tiene consecuencias. Y las consecuencias son eternas. Ok. Y el hombre estaba en el tormento ahí. Pero quiero que notes la palabra Hades. ¿Cuál fue la palabra? Ahí está en amarillo, la puedes ver. El Hades, porque alguno me dirá, pastor, está hablando del infierno. No, no, está hablando del Hades. Mira, ahí están. Aquí tengo yo en la pantalla el original. Esto que estás viendo aquí es el original griego. Y aquí dice, kai ento hade, epara, tous oftalmos. Ok, dice, y estando en hade. Hades es una palabra griega. Es como decir Zeus. Es como decir Poseidón. Y estando en el reino de Poseidón, ¿en dónde estaría en el reino de Poseidón? Pues en el agua. O estando en el reino de Zeus, pues tendría que estar en el Olimpo, ¿no? Al decirte que estaba en Hades, te está diciendo que estaba en el reino de un señor que en la mitología griega, un dios, que se llamaba ¿cómo? Hades. Ahora tengo una pregunta. ¿Creía Jesús en Hades? Porque lo mencionó por nombre. Te mostré el original. En el original, los discípulos registraron que Jesús mencionó por nombre al dios pagano, al dios griego, Hades. Hades, en la mitología griega, era, vamos a decirlo así, el malo de los tres hermanos. Había tres hermanos, hijos de los titanes. El primero era Zeus, que se convirtió en el dios del cielo. El otro, obviamente, era Poseidón, que se convirtió en el dios del mar. Y el tercer hermano era Hades, el cual lo convirtieron en el dios del inframundo o el dios de los muertos, el dios del lugar de los muertos. Y él es el que controlaba todo el infierno. Ahí lo puedes ver en la mitología. Este que estás viendo es Hades. Hades tenía un perrito de tres cabezas. Déjame ponértelo, ahí está. Hades con su perrito de tres cabezas. que estaba en la puerta precisamente del Hades, así se le llamaba el lugar en el cual reinaba este dios griego. A ese lugar el Señor Jesús dijo que fue llevado el rico. ¿Creía entonces el Señor Jesús en Hades? Ay, ya no les conviene a los religiosos cristianos, ¿verdad que no? Dicen, no puede ser que sea Hades. Es el infierno, pero el Señor Jesús refirió nada. Esta es una historia griega. El Señor Jesús contó esta historia porque era una historia común. Es como si el Señor Jesús hubiera visto una película. Y en la película la tomó y dijo, oh, esta película tiene una buena lección. Y contó la película. Y las personas que estaban ahí viendo ahí dicen, ok, esa película yo la vi la vez pasada que fui a ese teatro griego, y en ese teatro griego hicieron una representación. Esa es la misma historia. Y Jesús tomó la historia y la contó. O sea que Jesús veía películas. Pero bueno, esa es otra historia. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en los tormentos, como dice que estaba, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. ¿Quiere decir que el Señor Jesús creía en el tormento eterno? Porque mencionó que estaba en el tormento. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de justicia. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el libro que precisamente lo revela él? Porque Apocalipsis no se llama realmente Apocalipsis así. Apocalipsis quiere decir revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca del futuro? El Señor Jesús dijo que cuando Él cree el nuevo cielo y la nueva tierra y todas las cosas sean hechas nuevas, Él dijo una característica específica y es la más hermosa de todas. El Señor Jesús dijo allá en el versículo 4 de Apocalipsis 21:4, de Revelaciones 21:4, Él enjugará toda, ¿qué dice? Lágrima de sus ojos y ya no habrá, ¿qué cosa? Muerte, ni habrá más que miente, Señor. Claro que va a haber llanto. Los que están en el infierno quemándose van a estar llorando. No va a haber más clamor. Y los que estén en el infierno no van a estar clamando. No estaba el rico clamando, Padre Abraham. Y dice ahí, no habrá clamor, ni habrá qué cosa. Dolor. Pues no tenía dolor el rico. Entonces este versículo es una mentira que el Señor Jesús está diciendo. No, no, no. Una vez más, cuando el Señor Jesús te está hablando en serio de lo que va a ocurrir en el futuro, te dice que va a haber llegar un momento en el que no va a haber más llanto, ni clamor, ni qué más, ni dolor. Obviamente si el infierno existiera, estas palabras son mentira, porque va a haber un lugar donde hay llanto y clamor y dolor. ¿Dónde es eso? Pues el infierno. Jesús no creía que el infierno existía. Simple y sencillamente te contó la historia, así como yo te conté mi historia de la reencarnación. No creo que hiciste la reencarnación, pero te la conté. Jesús contó esta historia. No creía que una persona se fuera al infierno o se fuera al cielo. Simple y sencillamente te la contó porque había una historia, una lección que tú podías entender en ese momento. Y era importante y era valiosa. Así, hablemos de justicia de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca del futuro? En Malaquías 4:3. ¿Qué iba a pasar con los malos? Los malos iban a ser, dice, ceniza bajo la planta de vuestros pies. Bueno, ¿cómo van a ser cenizas? Si ahí lo veo como un cuerpo que se está queme y queme constantemente. El Señor Jesús dijo, allá en Ezequiel 39:11-16, que iba a haber una ciudad. Una ciudad que se va a llamar Amona, que va a ser un cementerio. Va a haber un cementerio. En la Tierra Nueva. Eso es lo que nos dice el profeta Ezequiel. Allá en Ezequiel, Isaías 66:24 nos dice que será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne, que obviamente los planetas donde estén, vendrá toda carne a adorar delante de mí. El sábado. Y luego dice que van a salir y van a ir a ver los cadáveres de los que se rebelaron en contra de él. Obviamente van a ir al panteón. ¿Y dónde está el panteón? Se llama Mona. Y ahí el panteón está donde están sepultados todos los que se rebelaron contra Dios. Y ahí van a estar en un cementerio. Entonces no van a estar en el infierno. ¿Qué nos dice el Señor Jesús acerca de Satanás? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Satanás en Ezequiel 28:18? El mismo encargado, que ya no es Hades, sino que es Satanás en el infierno normal. El Señor Jesús dijo, y con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario, yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza. ¿Cómo va a ser? Ceniza, sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de existir. que dijo Dios que iba a pasar con él? ¿Que iba a dejar de existir? Pues entonces no va a estar en el infierno para siempre. Una vez más, el contexto bíblico te dice que el infierno no existe. Esta historia, una vez más, lo único que te está diciendo es una historia. Jesús no creía que fuera verdad. No podemos utilizar esa historia para decir, el infierno existe, el cielo existe. Es un cuento. Pero bueno, Lucas 16:24 dice, entonces el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Una vez más, imagínate, estamos hablando. El que está en el cielo oye lo que está diciendo el otro. ¿Dónde está el clamor y el dolor y el llanto? Pues está escuchando. Se escuchan de aquí para allá. El cielo me escuchan los que están en el infierno, y el infierno escuchan los que están en el cielo. ¿En dónde está entonces la idea de que no va a haber más clamor, ni llanto, ni dolor? Porque las primeras cosas van a ser pasadas. Si en el cielo escuchan lo que dicen en el infierno. Esta historia te enseña eso, te enseña que los que están en el infierno pueden hablar con los que están en el cielo. Y los que están en el cielo pueden hablar con los que están en la tierra. Dicen, ah, bueno, no exactamente. Bueno, es que si tú estás diciendo que esta historia es real, pues entonces todos los detalles son reales. La verdad, cuando te vas al cielo, te la sientas en las piernas, Abraham. La verdad es que en el cielo puedes oír y ver lo que está pasando con tus amigos que están en el infierno. Entonces tú dices, ah, caray, no, pues no. Pues claro que no, porque la historia no es una historia real, es simple y sencillamente una alegoría. Pero bueno, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham, está en el cielo Abraham, gozando del cielo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar el rico en el infierno? Desde el punto de vista tradicional, cuando una persona se va al infierno, ¿cuánto tiempo está allí? Está forever and ever, ok. Y la persona que está en el cielo, pues también para siempre, ¿no? Entonces dice aquí, y dijo Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí, bienaventurados los que sufren o los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación, ok. Consolado aquí, y tú eres, ¿qué cosa? Atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros, vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar para acá. A ver, vamos a ver. Pero sí pueden ver, ¿verdad? De acuerdo a lo que está la historia. ¿Es esto justo? ¿Es esto justo? Pero pongamos las cosas. ¿Cómo es Dios? Dios es amor, para empezar. Pero también es un Dios justo. Cuando tú lees la Biblia, te vas a encontrar que Dios es perfectamente justo. Y por eso es digno de recibir alabanza y honor y loor, porque Dios es justo. A diferencia de nosotros, que somos medio tranzas, o medio tramposos, medio mentirosos, somos nosotros, Dios no hace absolutamente nada de injusticia. Dios es perfectamente justo. Y eso lo vas a encontrar constantemente. Mira, por ejemplo, allá en Levíticos 19:36, el Señor Jesús dijo, ¿balanzas? ¿Cómo dijo que deben hacer las balanzas? Justas, no que le pones una para que pese más el lado tuyo, de tal manera que el otro le tengas que dar o te tenga que dar más o menos. Si ahí, pesas justas, efa justo, injusto tendréis. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Si ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser como yo. Yo soy un Dios justo. Vuestro Dios, dice, que saqué de la tierra de Egipto. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Ninguna iniquidad hay en él. Es justo. ¿Y cómo es Dios? Es recto. Dios es justo y es recto. Dice el 2 Crónicas 6:23. Tú oirás desde los cielos y obrarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga a quién. Al impío, tornándole su proceder sobre su cabeza y justificando al justo en darle conforme ¿a qué? A su justicia. Ahora hablemos acerca de justicia. ¿Cuántas veces pecó el pobre rico? Y digo pobre rico porque pobre rico y lo mandaron al infierno. O el rico, para que no diga pobre porque es una contradicción dentro de él. Es un pobre rico. Ok, hay muchos pobres ricos. ¿Cuánto tiempo pecó el rico? Pues no sé, ¿cuánto? Tírenle, ¿cuánto tiempo vivió? ¿60, 70 años? ¿80 años? Vamos a ponerle 120, que no creo que pases de ahí, pero 120. ¿Cuál fue el pecado del rico? Pues el pecado del rico fue no hacerle caso al pobre que estaba en la puerta. O sea, egoísmo, ¿verdad? Ese fue su pecado. Egoísmo. Ok, 120 años de egoísmo. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo lo van a estar quemando? ¿Eso es justo? ¿Es justo que te quemes por los siglos de los siglos de los siglos? 1,000 años, 2,000 años, 3,000 años, 4,000 años, 5,000 años, 10,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Cuéntale en millones. O cuéntale más. ¿Es justo que Dios te castigue por los siglos de los siglos, por 120 años de ser egoísta? Claro que no. Eso lo entiende cualquier persona que tiene un poquito de inteligencia. Eso no es justo. Cuando tú dices que una persona va a ser castigada para siempre, estás diciendo que Dios no es justo. Eso es lo que estás diciendo. Dios no es justo. Y eso no es verdad. Dios es perfectamente justo. Mira lo que dice ese versículo que está allí. En Job 4:17. ¿Será que el hombre es más justo que Dios? Yo que soy un pecador miserable, y mira, miserable en toda la extensión, yo, pecador miserable. Yo sí soy un cochino humano, así literalmente. ¿Será que yo entiendo más de justicia que Dios? Que yo me puedo dar cuenta que 120 años no merecen millones de años de ser quemado. Por supuesto que no, dice ahí. ¿Será que el varón es más limpio que el que lo hizo? Por supuesto que no. Job 34:23. No carga pues al hombre más de lo que es, ¿qué dice? De lo que es justo. Ok, ojo por ojo, diente por diente. 120 años de pecado, pues a lo mejor 120 años de quemarte. Eso sería lo justo. 70 años de pecado, pues 70 años de quemarte, pero no creo que el rico haya pecado los 120 años. Obviamente que no. Eso sería lo justo. Eso sería lo justo. Pero déjame decirte que la Biblia dice, en Salmo 103, 8 al 11, gracias a Dios, que Dios es muy diferente a nosotros. Dice ahí, misericordioso y clemente, ¿qué dice la Biblia? Es Jehová. Lento para, ¿qué dice? Para la ira. Grande, ¿qué más? En misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme con nosotros, conforme a nuestras iniquidades. O sea que, oye, este se lo merece, quémalo los 120 años. No, no, no, ni aún así Dios hace contigo conforme a lo que te mereces. Ni siquiera lo que te mereces, dice ahí. Ni nos ha pagado conforme a, ¿qué dice? A nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Gracias a Dios que no me va a pagar a mí lo que yo me merezco. Ni te lo va a pagar a ti, ni a nadie. Dios no es como nosotros, que busca el ojo por ojo y diente por diente. Gracias a Dios que es justo, pero gracias a Dios que es misericordioso y clemente. Tardo para la ira. Mira lo que dice el versículo, no guardará para siempre, ¿qué cosa? El enojo. O sea, ¿cómo va a ser que para siempre va a estar quemando? No, no, no, Dios no va a ser así. Dios no es así. Ese no es Dios. Entonces, ¿por qué Jesús contó la historia? Bueno, porque quería enseñarte una lección. Pero no era la lección del cielo y el infierno. Aún así se me hace un rollo en la cabeza que ahorita te voy a tratar de explicar. Ok. Claro que no es justo. Pero entonces el rico le pide a Abraham que haga algo. Ahí en Lucas 16:27 le dice, te ruego, padre, envíalo a la casa de mi padre. Ya que yo ya la regué, ya me perdí. Bueno, pues mándalo a la casa de mi papá. Mira, tengo 5 hermanos que son cabezadura igual que yo. Mándales a Lázaro para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira, hermano, ¿cuántas veces lo he hecho yo? No sé, un montón de veces. He llevado a los jóvenes, a gente que ha vivido en drogas. Y llega el ex drogadicto, a hablarle a los jóvenes acerca de lo que es la drogadicción. ¿Dejan los jóvenes de meterse en drogas por eso? Les vale queso. Vuelven a meterse en drogas, aun cuando vino y les dijo, mira, te pasa esto con las drogas, mira lo que me pasó, mira lo que pasó. ¿Cuántas veces hemos oído personas que nos dicen, Mira, esto me pasó por ser alcohólico. ¿Deja a la gente de tomar por eso? Manda un muerto, mira, estoy en el infierno. Mándalo para que les diga. Mándales para que les diga. Al que estuvo en las drogas, mándalo para que les cuente, para que no vayan a las drogas. Al que se metió en adulterio, mándalo para que les diga a los hermanos, para que no lo hagan. Ay, por eso lo van a dejar de hacer. Porque viene el borracho y le dice, mira, esto me pasó, y van a dejar de tomar. Porque viene el adúltero y les dije, esto me pasó por ser adúltero, por eso van a dejar de adulterar. Porque viene el drogadicto, le dice, esto me pasó por ser drogadicto. Por eso van a dejar las drogas. Nota cómo estas cosas no evitan que las personas lo vuelvan a hacer. Seguimos siendo los mismos cabezaduras de siempre. Mándalo, Señor, tengo 5 hermanos que son bien cabezadura como yo, que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen. Mira, tienen la Biblia, tienen la predicación, van al sábado en la iglesia. Se sientan ahí en la iglesia de Jordán a escuchar el sermón. Se sientan en internet a escuchar el tema, ¿no? Ok. Que los escuchen. Que oigan. Entonces se les dice, no, padre Abraham, no es lo mismo. Si tú les envías a alguien que va entre los muertos, o sea, se levantó un muerto, a ese sí le van a creer porque es un muerto. Estaba muerto, todos sabían que estaba muerto y se levanta. Entonces Abraham le dijo, mira, si no escuchan a los profetas, si no le quieren creer a este santo libro, pues aunque se levante un muerto, ni aún así le van a creer. ¿Qué estaba tratando el Señor Jesús de enseñar en esta historia? Siempre que Jesús contaba una historia, sea la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador había personajes, ¿verdad que sí? Había personajes. ¿Quién era el sembrador? ¿A quién representaba el sembrador? Representaba a Cristo Jesús. Él era el sembrador. Él es el que había venido a sembrar la buena semilla. El Señor Jesús contó la historia tratando de decir alguna realidad que lo representaba a Él. Luego habló de los labradores malvados. ¿Se acuerdan? Los labradores que tenían, les había encargado ese lugar y se fueron y se apropiaron de la viña y les mandó un siervo y lo mataron al siervo para quedarse. Y les mandó otro siervo y lo mataron. Y luego les mandó al hijo. Y también lo mataron. ¿A quién representaba el hijo? Pues lo representaba él mismo. Esa historia tenía el objetivo de representar. ¿Y los labradores malvados quiénes eran, de paso? ¿Quiénes eran? Los escribas y los fariseos y los príncipes que estaban oyendo lo que Jesús dijo. Es más, dice que después de esa historia ya no se acercaban a ir porque dicen, hombre, nos la está echando bien feo. Jesús contó esa parábola porque él ya sabía que estaban haciendo planes para matarlo. Y Jesús contó esa historia. O sea que era para que se pusieran el saco, ¿te das cuenta? Luego te vas a encontrar en la parábola de las bodas. ¿Te acuerdas? Las bodas que viene, que se va a casar. ¿A quién representaba el esposo? Y los primeros invitados que fueron invitados, ¿quiénes eran? Que no quisieron venir, a la mera hora no llegaron. Pues el pueblo judío. Y luego, como no llegaron, le dijo, váyanse, invítale al que pueda. ¿Y aquí, eso a quién representa? Pues nos representan a ti y a mi hermano, ahí estamos tú y yo. Ojalá que no seamos el que llegó no vestido de bodas, ¿verdad? Pero nota tú cómo en esas historias, cada personaje tenían una, ¿qué cosa? Una representación. En la parábola del trigo y la cizaña, para empezar, ¿a quién representa el trigo y la cizaña? Dice, pues yo soy trigo, yo no sé qué serás tú, pero... ¿Quién sabe? Somos cizaña a lo mejor, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Sí. La cizañota, ¿verdad? La cizañota dice, yo soy trigo, ¿verdad? Cizañota, ¿no? Qué cosa, ¿no? Pero bueno, ¿y a quién representaba, vamos a decirlo así, el dueño del campo? ¿A quién representaba? El Señor Jesús, él era el dueño del campo. Ok, y la parábola de los talentos. ¿Te acuerdas? Un señor se fue y le dio un talento a uno, le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. ¿A quién representaba el Señor de los talentos? ¿A quién representaba? El Señor Jesús. ¿Y las personas a las cuales les dio 5 y 3 y 1, a quién representaban? Pues a nosotros. Ok, y en la parábola de los deudores. Los que le debían al rey, ¿te acuerdas? Uno que le debía un titipuchal y otro que pues ahí debía cualquier cosa. ¿A quién representaban los deudores? Pues a nosotros. ¿Y a quién representaba el rey? Bueno, pues hablemos entonces acerca de esta historia del rico y Lázaro. Cuando tú ves esta historia, te vas a encontrar con una particularidad en la historia. Una particularidad en la historia. ¿Qué dije que tiene esta historia? ¿Qué quiere decir particularidad? Quiere decir que esta historia tiene algo especial. Algo diferente a todas las demás historias. En esta historia, Dios le pone, o Jesús le pone nombre a uno de los personajes. ¿Verdad que sí? Al personaje que va a recibir la recompensa, le puso un nombre, le llamó Lázaro. Ahora, ¿qué es lo que se suponía que Lázaro debía hacer para convencer a los demás? ¿Qué es lo que se suponía que Lázaro debería hacer para convencer a los incrédulos, entre comillas? Resucitar. Ah, ¿ya les hizo clic o todavía no les ha hecho clic? Ahora pensemos por un momento. El otro día escuché un sermón. Y allí en internet, el tipo que estaba hablando acerca de el rico y Lázaro, estaba diciendo que esta no era una parábola porque Jesús le había puesto nombre al personaje. No puede ser nada más falso. Jesús le puso nombre al personaje porque esta parábola era una profecía. No solamente quiero que entiendas esto. Jesús contó esta historia porque habemos muchos cabezaduras en esta tierra. Seres a los cuales Él ama con todo el corazón, a los cuales quiere salvar. Pero que a pesar de las evidencias que Él nos ha dado, a pesar de las evidencias que Él nos ha dado, a pesar de las lecciones y los mensajes que Él nos ha mandado, no hemos querido entender, no hemos querido aprender, no hemos querido cambiar. Así que entonces el Señor habló de esta historia, porque hay una generación especialmente incrédula, que ve señales, que reciben lecciones, a los cuales el Señor les ha mandado mensajes, que no quieren aceptar las cosas que les han sido enviadas. Jesús dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere de entre ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Perdón, eso dijo el rico. Si alguno fuere de entre los muertos, se van a arrepentir. Y Jesús, y Abraham le contestó, mira, no oyen a Moisés, no oyen a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguno se levanta de entre los muertos. Tú me estás pidiendo que yo les mande a Lázaro. Pues les voy a mandar a Lázaro. Nada más para que veas que lo que digo es verdad. Y en San Juan 11, el Señor Jesús resucitó a un hombre que se llamaba Lázaro. Y se los dejó vivo. ¿Y para qué crees que hizo ese milagro Jesús? Para que la bola de incrédulos ricos, príncipes y fariseos ricos, ricos en conocimientos, ricos que tenían el banquete del conocimiento de Dios constantemente, todos los días, recibiesen la señal que el rico pidió. Te voy a levantar uno entre los muertos para que crean que este es el Hijo al que yo envié. Jesús dijo acerca de Lázaro, me alegro por vosotros que no haya estado yo allí. ¿Por qué? Para que creáis. Entonces, ¿para qué resucitó a Lázaro? Para que creyéramos. Para que creyéramos en Jesús. Para que creyéramos en su poder. Para que creyéramos en sus promesas. ¿Qué pasó con los ricos? De los cuales Jesús hablaba en la parábola, realmente. ¿A quién representaba el rico entonces? A los que no quieren creer. Aunque se levante alguien entre los muertos. El Señor Jesús dijo en su oración: yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está aquí alrededor viendo este milagro, lo he dicho, para que crean que ¿qué? Que tú me has enviado. ¿Creyeron los príncipes de los fariseos en Jesús por la resurrección de Lázaro? ¿Porque se levantó Lázaro entre los muertos y fue enviado a ellos? Lázaro se levantó entre los muertos. Lázaro se levantó entre los muertos. Lázaro dio testimonio de que Jesús es quien pretendía ser. ¿Se convencieron y aceptaron que Dios había enviado a Jesús? No. Nos dice Juan 12:9. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, el cual lo había resucitado entre los muertos. Juan 12:10. Consultaron a sí mismos los príncipes de los sacerdotes también matar a quién. ¿Quiénes querían matar a Lázaro? Los hermanos del rico. Los 5 hermanos del rico. Levántales a Lázaro entre los muertos para que le crean. Pues déjame decirte que aunque se los levante no lo van a creer. Y ahí está. Porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Queridos hermanos, ¿cuál es la enseñanza de esta historia para ti y para mí hoy? Yo me alegro que Jesús haya contado esta historia. Cuando por primera vez tú lees esta historia, tú dices: ay, Señor, ¿para qué nos avientas este torito? Si de por sí hay un montón de gente que cree que cuando se muere te vas al cielo y te vas al infierno, ¿por qué cuentas esta historia? Una vez más, el Señor Jesús tenía un propósito en esta historia. Número uno, yo le agradezco porque esto me ha dado libertad a mí, me ha dado libertad de no ser un monje, de no ser una zeta, de no ser un pobre infeliz. Bueno, soy un pobre infeliz, pero no tan infeliz en este mundo, en el que solamente esté apartándome de todo por miedo. Ay, no, que se vaya el diablo y venga Jesús. Todo lo que puedo tocar en este mundo está contaminado, está sucio. Oye, no puedo hacer nada en este mundo porque todo es sucio. Gracias a Jesús, que Jesús contó una historia que tenía espiritismo. Porque no me vas a negar que esta historia era una historia espiritista. ¿Qué enseña el espiritismo? El espiritismo enseña que una persona que se muere sigue viva. ¿Te vas al cielo, te vas al infierno o sigues ahí caminando como Gasparín? Jesús tomó una historia espiritista. En la época de Cristo Jesús no había televisión. No había cine. ¿Sabes lo que había? Había representaciones vivas de arte griegas. Acuérdate que esa zona había sido conquistada primero por los griegos y después por los romanos. Y los griegos habían dejado teatros al aire libre. Y en esos teatros se hacían representaciones, se hacían shows. Y la gente venía y se sentaba y venía en el show. Esas eran las películas de ese día, de ese tiempo. Y en una de esas películas contaron la historia del rico y Lázaro y Jesús la vio. Una historia llena de espiritismo. Pero eso no evitó que Jesús tomara lo bueno de esa historia y la utilizara. Escudriñando todo, retener ¿qué cosa? Lo bueno. Gracias a Dios que Jesús no es espantado. Gracias a Dios que Jesús no es una zeta. Gracias a Dios que Jesús no es una persona que nada más porque tiene algo de malo lo desecha y lo deja allá afuera. Sino que es capaz de tomar algo y decir: ok, sí, aquí hay espiritismo y hay algo que está mal, pero hay una verdad preciosa y es útil. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, tienes permiso, go ahead. Y a algunos les está chocando la idea porque son ascetas de nacimiento. Quieren separarse de todo lo que es malo, que no me toque. Gracias a Jesús que Él no era así. Él no era así. Número dos. Jesús quería enseñarme a ti y a mí que lo que hacemos en este mundo tiene consecuencias. Y que lo que dejemos de hacer también tiene consecuencias. Tiene consecuencias que no le hagas caso a las personas que sufren a tu alrededor. Tiene consecuencias que no partas tu pan con el hambriento. tiene consecuencias que no metas al desnudo en tu casa. Que aquella persona que esté sufriendo tengas el desinterés de darte la vuelta y no ayudarle a la persona que sufre, que llora, que tiene necesidad. Tiene consecuencias que tú sepas que tu hermano está pasando por un problema y ni siquiera ores por él. Tiene consecuencias que tú veas a una persona que necesita tu ayuda y no le prestes tu ayuda. Tiene consecuencias que critiques. Tiene consecuencias lo que haces y lo que no haces. Y también nos enseña que Dios va a pagar todo lo que se nos debe en este mundo. Que si en este mundo no hemos obtenido cosas que nosotros deseamos, que si en este mundo hemos sufrido de más, hemos llorado de más, puedes saber que hay un registro. Y que en aquel mundo feliz que el Señor va a establecer, Él te va a pagar todo lo que el mundo te quitó, si te vas a salvar. Y por último, queridos hermanos, la idea central es decirte que no necesitas que se aparezca un ángel, que no necesitas que algo sobrenatural ocurra para creer que lo que dice este libro es verdad. Muchachos, Jesús va a venir. Eso es verdad. La tierra nueva es verdad. La vida eterna es verdad. La nueva Jerusalén es real. No tienes que verla con tus propios ojos. Puedes creerla. No tienes que esperar que algo sobrenatural ocurra en tu vida. Que veas un ángel, que te hable algo raro, que ocurra un milagro para creer. Como aquella jovencita, en uno de mis primeros distritos que me habló y me dijo que era atea. Venía a la iglesia y venía y se sentaba en la iglesia, pero era atea, no creía en Dios, según ella. Y yo le preguntaba, bueno, pero entonces ¿por qué vienes a la iglesia? Pues evidentemente venía a la iglesia porque había un muchacho que le gustaba en la iglesia. Y hablando con ella le dije, bueno, ¿qué es lo que necesitas para creer? Y básicamente ella me dijo, lo que yo necesito para creer es un milagro. Necesito que ver algo, algo sobrenatural, algo inaudito. Aquí estaba una persona que no había entendido de qué se trata la salvación. ¿Sabes cuál es el único requisito que se te pide para salvarte? Creer. Y déjame decirte que ver algo inaudito no es creer. Si yo te digo que traigo en mi Biblia un billete de Honduras, o que traiga, no sé, billetes de varios países, tú puedes decir, ¿será? Pero ¿qué tal si te los empiezo a enseñar? Aquí está el billete de Honduras. ¿Ahora crees que lo traigo? Déjame decirte que eso no es creer. Esto es ver. Antes de verlo, es creer. Bienaventurados, dijo el Señor Jesús, los que no vieron, ¿y qué? Y creyeron. Jesús contó esa historia para que tú aprendas a ejercer fe. Fe en que va a haber un mundo feliz. En que ese versículo es real. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Señor, las quiero ver. No. Ya se las mostré a los profetas. Créeles a ellos. Son reales, son para ti. Para que tú creas que Dios te va a dar nuevos mundos, no como la tierra, otros planetas. Llenos de animales. Llenos de nuevos frutos, cosas nuevas, cosas que ni siquiera te imaginas. Dios las ha preparado para ti. ¿Por qué? Porque lo dice Él. Él lo prometió. No necesitas viajar para creer que esto es verdad. No necesitas bajar un ángel del cielo para creerlo. Ejerce la fe que el Señor te ha dado. No seas como los príncipes, los escribas o los fariseos. Sé un hijo de Dios. Ejerce la fe. Y cree que hay un mundo feliz más allá, en el cual algún día tú y yo vamos a poder vivir para siempre. ¿Cuántos lo creemos? Ponte de pie, vamos a cantar. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los... No lo hemos visto, pero lo creemos. Tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. No va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. No lo hemos visto. No feliz, pero lo creemos por la fe. Naremos con nuestro Señor. No va a ser el seno de Abraham. Algo mucho mejor. Reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. Evidencias hay muchas en la tierra. Mundo feliz. Los que escribieron este libro murieron por eso, creyéndolas y saludándolas de lejos. Mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor para siempre. Siempre en el mundo feliz. Con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús. A Jesús nuestro Rey y Señor, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Nosotros tal vez tenemos el mismo problema. A veces dudamos de la existencia de un mundo feliz. A veces dudamos de tus promesas. Perdónanos, oh Señor, por ser tan incrédulos. Obra un milagro en nosotros. Nosotros queremos creer. Ayuda a nuestra incredulidad. Queremos tomarnos de tu mano y caminar sin ver. No por vista, sino a través de la fe. En nuestro peregrinar en esta tierra, de regreso al reino de los cielos. Bendice a estos hijos tuyos que han decidido creer. Por eso están aquí. Fortalécelos en esta tierra. A los más que vencedores, para que aquel día glorioso puedan contemplar con sus propios ojos las cosas que hoy han decidido aceptar por fe. Lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, el dador y formador de nuestra fe. Amén.